Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más acá en Viento de Poder 99.7 Che Barracas. Hola, José. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, Gastón? Muy buenas tardes. ¿Iván? Hola, ¿todo bien? Iván Noble, Cristian. ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, amigos? Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos los oyentes metaleros de todos lados, perdón, se me lengua la traba, de todos lados, porque ahora nos escuchan de toda parte del interior, ¿no? Sí. Y también a La Rioja, ¿no? A La Rioja, sí, este de voces acá en La Rioja, 87.7. Así es. Muy bien. Un saludo para todos ellos. Y bueno, y así comenzamos, ¿no? Comenzamos, a ver, ¿con qué abrimos el programa? Empezamos con Avantasian, Sign of the Cross. Que ahí estamos hablando justo con Cristian atrás de cámara. Wow. Del tema que es un tema que hay varios invitados, ¿no? Está Andrés Mato, el batero Stratovarius, violero de Edgeway. Un día de mucho calor hoy. La verdad que sí, se esperaba lluvia, pero al final parece. Chamullo como el gobierno. Hoy un día de una jornada de lucha, tuvimos ahí en tribunales, nosotros ahí por dos compañeros. ¿Tribunales de Loma? No, acá tribunales del centro. Por el lindo americano, porque parece ser que los compañeros Dionel y el Tano, el compañero de la CCC, los van a procesar por las causas que vienen allá. No están procesados los milicos que mataron a los compañeros vecinos que vivieron ahí. Están libres, si no quieren a tres personas, ¿no? Sí. Tres personas que mataron, eso no están procesados. No están procesados los gatillos fácil, sino quieren procesar a compañeros de luchadores populares. Así es. Funciona así la justicia. La justicia funciona de esa manera. Y como hoy hablábamos con Iván y afuera, justo decíamos, la justicia beneficia a los ricos que le duran un año, para los pobres en tres días ya no dan justicia y nos meten en cana. Es como todo. ¿No? Claro. Pero bueno, esta es una lucha que recién empieza. Vamos a seguir ahí viendo cómo sigue la causa. Va a haber juicio oral, ¿no? Van a ir un par de compañeros ahí al juicio. Hasta el 30, empieza hoy, hasta el 30. El 30 supuestamente van a dar la sentencia. Vamos a ver qué onda. Y ahí está Luca, ¿viste? Compañero Luca, que hace un programa que está. Sí, justamente ahí, Luca, que está después de nosotros a partir de las 21 horas. Seguro que va a comentar hoy. Comentará ahí, con Tornillo, hoy lo vi a Tomás, ahí están todos los compañeros, ¿no? Estuvimos ahí todos haciendo la gita ahí, haciendo un poco de quilombo para que se escuche la voz de todas las organizaciones de que se tiene que acabar esto, que por compañeros que están luchando por algo caigan presos, ¿no? Sino que tienen que meter a los verdaderos asesinos, porque los verdaderos asesinos están libres, están ahí vidrio coleando, están tomando su gaseosa, mientras compañeros que la siguen peleando en los barrios. Su cervecita en este momento, por eso repudiamos de acá, Viento de Poder, a los asesinos que hubo en el lindo americano, que tienen que estar presos, ¿no? Y los compañeros tienen que estar libres, en su barrio, luchando por los vecinos, por una vivienda digna, ¿no? Uh-huh. Sí. Por todo esto. Bueno, ahí, bueno, nada, a los oyentes sepan entender que nosotros justamente, aparte de hacer radio, somos luchadores, así que estamos constantemente en esto, en las calles y luchando más que nada ahora por los que no tienen voz, ¿no? Porque la voz es, nosotros seríamos las voces de esos compañeros y bueno, tratamos de apoyarlos. Recién estuvimos escuchando, me decía... Avantasia, Sign of the Cross. Muy bien. ¿Tenemos algún temita, compañero, ahí? Algún tema, no sé. Ahí Iván. Acá el muchacho Iván. Ah, sí, a las 8 tiene algo armado Iván, ¿no? Sí, que sea sorpresa. ¿Sorpresa? Sorpresa. Para los freaks, para los fanáticos. Pero está interesante, bastante. Sí. Esto es para los fanáticos de Resident Evil y películas de este tipo. Muy bien. Ajá. Muy bien. Usted lo ha dicho, ahí tenés. Va a ser sorpresa, así que prepárense. Bueno, mientras. Bueno, el jueves pasado pensamos que nos desertaba, ¿no? ¿Te acordás? No, sabe que sí. Problema de salud. Me comentó que tuvo problema de salud la compañera de él. Compañera, es que. Se tomó el día, ¿no? No. Hay... ¿Estaba en tu día? No. Hay constancia médica, me lo ha mostrado. Está bien, es entendible que parece que a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Que... ¿No? Pero igual le dije, avisá, boludo, avisale a la compañera, sí. Estamos todos asustados, preocupados, ya estamos prendidos otra vez. No, no, acá me tenés, mirá, estoy acá. Acá está, muy bien. Bueno, muy bien. Eso para que viste, para vos. Viste, para vos. Para que no te enojes. Para Cristian. Cristian no me tiene fe por eso. No, pasa que bueno. O sea, el jueves pasado estaba todo arrugado. Parecía que comió un limón. Estaba como enojado. Increíble Cristian. Bueno, gente, ¿le parece? Vamos un temita más, nos acomodamos un poquito. Hoy tenemos una visita muy importante. Viene un amigo tuyo, ¿no? Viene un amigo mío, digamos, porque vivía acá en el barrio, éramos vecinos. Así que, bueno, está en camino, están llegando. Viene Walter de Parcas, así que bueno, estaremos entrevistando ahí, charlando, teniendo una charla menos con él. Justamente. Y ahí después José que nos comenta el festival que tuvo el fin de semana. ¿Está bien? El festival del sábado, sí, ahí que anduve ahí girando por los barrios, digamos, Capital, la fiesta macabra ahí en Marcelo Terreal y con el Julio. Ya con lo que me comentaste hoy, la banda esa ya está. La banda, me imagino. Se hizo bolsa. Bien, vamos con un temita entonces. Vamos. Esto es. Bien, poder. Donde lucha el metal. Oh, Yo es Free. Yo es Free, así es, amigos. Muy buenas tardes a todos, al amigo Hiscojero. ¿O andan? ¿Qué dice ahí, Heavy? Justo hoy estamos hablando de, sí, amigo, de la jornada de lucha de hoy que tuvimos. Que estaría bueno que más o menos... Una importante, ¿vale?, jornada hoy. Sí, estuvimos ahí frente a los tribunales exigiendo la absolución de Diosnel y el Tano. Ahí con un contrajuicio, con organismos de derechos humanos, con varias organizaciones. Exigiendo ahí en los tribunales porteños que están elevando una causa... A un compañero nuestro, frente a Río Santillán, de la Villa 20, un compañero de la CCC, por lo que pasó en el 2010, ¿no? En Indoamericano, en que después de la represión que hubo, que murieron 3 personas, hubo una causa federal que absolvieron a todos los canas, y el macrismo acá elevó una causa que acusa a 2 referentes sociales, acusándolos de ser los organizadores de la toma, ¿no? Que sin pruebas, sin ningún tipo de argumento, pero bueno. Es la excusa del macrismo que en vez de resolver el problema de la vivienda persigue a los luchadores sociales, ¿no? Pero bueno, bien, bien, salió muy bien la jornada de hoy. Sí, justo estábamos hablando. Bueno, tenemos una fecha para la gente, para que vayan agendando. ¿Sí? Vayan tirando ustedes fecha ahí. Para que vayan agendando, esto sería el 25, 20, domingo 26 de octubre. Domingo 26 de octubre en Villa Crespo, esto. Locura General. Bueno, ahí va a estar Velocidad 22, Vulcanor. Sí. Vulcanor y otras bandas a confirmar, Insignia Metal. ¿Esto es dónde? Perdón. Esto es en Villa Crespo. O sea, por la dirección tendrían que comunicarse por privado a Locura General y ahí le van a pasar la entrada, es gratis. Esto es a partir de las 18 horas. O sea que para ahí toda la gente. Todo, ¿eh? Suena medio raro, ¿viste? Llamado no, privado. Lo buscan ahí. No, el lugar vení, está... te esperamos, 5 negros te caen a palo. No, el lugar está muy bueno. Yo ya. Ah, fuiste. Sí, yo fui varias veces ahí. Ya fue, mirá la cara que fue. Cualquier cosa fue José. Sí, la entrada gratis y la salida vemos, ¿no? La salida vemos. No, pero bien. No, pero bien. La gente se ríe. Digamos que conozco Villa Crespo, ¿viste? Esos barrios oscuros que tiene. Y es ahí, es cerca de las vías. Cerca de la cancha de Atlanta, ¿no? Por la cancha de Atlanta. Claro. Atrás, ¿viste donde está la compañía esta de seguro grande, esto que es el que viene entre una caja? Ah. La que te manda Chacarita, ¿no? Sí, están ahí cerca. Es por ahí. Cerca de las vías. O sea, yo viví cerca, por ahí. Cerca de la cancha de Atlanta. Yo te digo, porque sí, conozco ahí también. Iba a recitar ahí. No, y el lugar de barrio, ¿eh? El lugar es muy lindo barrio. De noche te regala ahí. Hay cantina dentro del lugar, o sea que... Hay para comer, para tomar, no tenés que salir a la calle. Ajá. O sea, a la calle vas a salir únicamente para ir a tomar colectivo. Sí. Ahí va. Pero tenés que ir con plata, ¿no? Sí, tenés que llevar algo para tomar ahí. Entonces le doy la razón acá a mi amigo Luca, ¿no? O sea, entra. La salida vemos, entonces. Sí, sí. No, fíjate. Tiene experiencia, por algo lo dijo también. Asistió a muchos lugares gratis. Seguro que si van con alguno de acá, la salida va a salir más cara todavía. Y no, con alguno de acá yo calculo que no vamos a entrar. ¿Alguna fechita más, che, ahí? Iván, vos tenías uno ahí. Sí, ese, por favor. La voz de hombre se escucha. Que va a ser el sábado 25 de octubre a las 10 de la noche en el Club Arte de Monociclo. ¿Dónde es esto? Esto es el Remedio de Escalada. En Uriarte. Cerca de la estación, por ahí. Uriarte y la avenida Hipólito Yrigoyen, ahí en Remedio de Escalada. O sea, está... Vendría a ser Banfield esto, porque divide la avenida Lanús con Banfield. Claro. Esto es el sábado, no. Sí, sábado 25 de octubre a las 10 de la noche. Y bueno, van a estar tocando Leyenda Negra, Trae Tormenta, Los Inucuos. Esto es tributo a B8, ahí con el amigo Cacho Fed Celeste. Festejando los 8 años de los Cacho Fest, ¿no? Ajá, ahí seguramente vamos a estar presentes ahí, ¿no? Sí, seguramente. Me imagino, sí. ¿No? Sí, ahí vamos a estar. Vamos a estar ahí presentes, ahí ya me están reclamando. Haciéndole el aguante a artillería pesada. Tenemos que ir, sí, ¿verdad? No, por supuesto. Tenemos que ir. No, yo se lo prometí a Cacho. A Luca lo tenemos que llevar un rato. ¿A Luca? Ah, también. Podría, a Luca, claro. Lo tengo que invitar. Lo que tendrían que hacer también es ir a visitar a la artillería pesada un día. Hemos ido. Sí, lo digo al aire, ¿eh? Ahí nos invitaron de la gente de la Caterva al programa, sí, de Carcas, ¿eh? Viento de Rebelión, es otro viento, ellos ya vinieron acá. Tenemos que... Así que ahora nosotros deberíamos ir, sí, Nos están reclamando. Hace una pasantía. Sí, ahora en noviembre seguramente estaremos por allá. Yo estuve hablando con él el sábado ahí en la fiesta macabra y bueno, habíamos comentado algo así de el martes ir a visitarlo. Porque yo también nos ha visitado Vientos de Poder, así que tendríamos que reunirnos el martes. Se juntarán los vientos otra vez. Y ahí los levanto a todos y vamos a. A romper allá. El batimóvil de. Vos, que andas en bicicleta. Buen amigo, no tengo moto, no tengo nada. ¿Qué quiere que haga? Pedirle a Macri una. Ahí yo tengo el viento móvil, ahí vamos todos juntos. Claro, El viento móvil. ¿Te gustó ese móvil? El viento móvil, Ya nos hemos crachado toda la camioneta también. Sí, vos con aerosol ahí todo. Sí. Viento móvil. Che, y en estos días nos estamos juntando con todos los chicos de las radios. Para organizar lo que es el festival del 23 de noviembre. Sí, ahí ¿no? Por vía Face me están reclamando que tire más información. Pasa que más información no podemos tirar, porque justamente yo decía que este fin de semana nos juntábamos con las otras radios para tirar los últimos detalles, y las bandas supuestamente, sí. Que ya iban a estar confirmadas para este fin de semana. Ahora, bueno, por Facebook estaremos tirando seguramente. ¿Qué bandas tocarían? Hay muchas bandas que se están ofreciendo, de las cuales estamos escuchando y viendo qué banda representaría, por lo menos, a Viento de Poder. Las otras radios traerían sus propias bandas. Sí. Ah, bueno. Bien. Bien, bien. Bueno, y yo quisiera agradecer también a la gente de Olavarría, que está haciendo su primer disco, y en el cual ahí no mencionan a Viento de ¿Cómo Poder. ¿Cómo se llama la banda? Bravío, desde Olavarría. Que zona de Andes en Cemento, Amalita Fortabat. Amalita Fortabat, así es. La enterraron por ahí, ¿no? La enterraron por ahí a la vieja. En un hormigón. Y bueno, ellos se van a estar presentando el 29 de noviembre en Pica Rock. Ahí van a presentar el disco y bueno, vamos a estar ahí también. Tenemos que estar porque es justamente Vientos de Poder está apoyándolos a ellos, ¿no? Difundiendo. Difundiendo toda la música, música de las ahí, bandas. Ahí está de fondo, tenemos el. Justamente estamos escuchando. ¿No? Bravío, así es. ¿Escuchamos un temita? Dale, dale. Yes. También está la última feria metalera, domingo 9 de noviembre a las 12 en el Centro Cultural Cultura del Sur. Está allá en Temperley. En Temperley. Cerca de la estación, ahí nomás. Avenida MEC 1066. Sí. No veo, pero lo tengo acá. ¿Cómo te he dicho? Flujo del sol naciente, misterio del viento oscuro, me grita tierra dolida, pesares del tiempo mudo. Es el momento, perfilas hacia el fin. Es el momento, romper y construir. Nada podrá llevarte de este mundo. Espacio y tiempo. Bonita río de fuego, vertiente del mismo infierno. Es el momento, perdidas hacia el fin. Es el momento, romper y construir. Nada podrá llevarte de este mundo. Espacio y tiempo. El mundo al fin, es el momento. Espacio eterno, tiempo sin fin. Vencer el miedo al cambio inevitable. Principio, lugar de nueva era. Presagio, brutal de pueblo. Martínez de ayer pensaron al hombre libertad. siempre, misterio del viento oscuro, me grita tierra dolida, señales del tiempo mudo, inundada en llanto seco, quebrada y hecha desierto, bombita ríos de fuego, vertiente del ritmo izquierdo. Es el momento, perdida ya hacia el fin, es el momento, romper y construir, inevitable es el cambio de este mundo, espacio-tiempo, espacio-tiempo, espacio-tiempo, espacio-tiempo. Bueno, acabamos de escuchar. Bravío, ¿no? Bravío, sí. De allá de Olavarría. Pesares Ocultos. Muy bien, te lo he dicho. Pesares Ocultos desde la ciudad de Olavarría para todos ustedes. Y bueno, llegaron los invitados. Tenemos visita hoy. Nos visita. Llegó Walter. ¿No? Qué grande, Walter. Gracias por invitarnos. Soy Walter de Parca. Vivo Julieta. De la mano es igual. ¿Cuándo empezaron ahí? ¿Qué año? Matemáticas. Año, más o menos, 92. En el 92 y bueno, paramos un tiempo en el... ¿Viste? Los años no me acuerdo. Bueno, paramos después de 6 años, se vino abajo la banda en el sentido entre los integrantes. Cuando venía mejor la época, viste, digamos, de parte mía quizás por los excesos que tenía y bueno, se vino para abajo. Y bueno, después con el tiempo nos volvimos a juntar, siempre fuimos amigos, así que empezamos a tocar de vuelta. Estamos acá de vuelta, viste, ya pasaron 20 años. Tiene todo una trayectoria de lucha. Ahí. La fiesta macabra. La fiesta macabra. La verdad que la banda es para recomendar. El primer tema puede sonar mal, el segundo más o menos, pero el tercero se pone. O sea, el tercero se organiza. Esa es lo que tenés cuando no probás sonido. Pero bueno, bien. No, pero si vos tenés ya la experiencia, está. Eso depende del sonido. No, claro. Te acomodé porque es así. Como todo. Seguro todo. Es un club, ¿no? Sonido, sonido. Claro. Pero también, digamos, sonido un 20%, pero. No, fuerza y ganas tenemos para tocar siempre, viste, damos todo para que la gente se vaya contenta, aparte. La viola, como. La viola, ponele el violero X, toca sin distorsión, no toca con ningún pedal. Sí, no, eso estuvo bien. Los potres acá nos están moviendo las cosas. Sonaba bien y sin distorsión. Él usa la distorsión del equipo, de que le den. ¿Y cómo se llaman los integrantes, los músicos? ¿Se escucha ahí? Sí. Yo lo escucho a Walter y a Antonio. No. Ahí está. Bueno, desperfectos técnicos, pero pasa, ya estamos solucionando. Programa. Hablando de sonido. Bueno, escucha, el violero, Egui López, el bajista Randy, el baterista Ariel Vera, y bueno, yo Walter Parcas, yo me llamo Parcas, me llamo Quiroz en realidad, Walter Quiroz. Me conoce como Walter Parca porque fue el único que llevó la bandera hasta que nos juntamos a vuelta. Más o menos por ahí. Tenemos acá el amigo Cristian, dice que te conoce. Sí. ¿No? Yo nací acá en la Villa 21. De acá. Nací acá, así que me crié hasta los 14, 15 años. Y bueno, en el tiempo de los militares rajaron a la villa, rajaron a mucha gente. Y en esa época nos fuimos con mi viejo. Justo en esa época yo venía, mirá. En el 82. Bueno, mi familia, mucha de mi familia vive acá todavía. Muchos la conocen, mi tía, mi Teresa. Sí, yo la buena mina que hace poquito falleció. Una viejita muy querida acá de la villa, bueno. Y es lindo estar acá de vuelta, ¿verdad? Sí, justamente. Cuando entramos ahí dije, va, sos vos. Volver al barrio. Aparte laburo acá nomás, así que. Ah, lo que pasa es que laburo y. Sí. A dormir. 12 o nada. No, hay ensayos, estoy tocando en dos bandas y bueno. Aparte de tener una hija, que también tengo mi preocupación de estar con ella. Tengo mi casa en Lomas Zamora, tengo a mi señora acá en Parque Chacabuco. No me da el tiempo. Tratamos de hacer lo posible para que me dé el tiempo. Está bien. No, ella también tiene sus hijos y bueno. Pero está, bueno, lo bueno es que están acá están con la gente de la Villa 21. Sagrado Corazón para mí. Lo bueno es que te acompaña, ¿no? En la movida. Sí, no, a veces no te importa nada. Me decía, che, ¿puedes de esta fecha? ¿Qué sé yo? Si tenemos dos o tres fechas, no sé, decirle a ella. ella maneja la fecha y... ¿Ella es la que te hace acordar? Lo que más acordás es lo, porque lo que pasa es que también el batero Ariel toca en otra banda que se llama Combustión, de la Ferrere. Sí. Y antes Legui López también tocaba en otra banda que se llama Espectro. Y entonces tenés que tratar de compaginar que no se choquen las fechas. Y yo no tengo tanta cabeza para eso. Yo tengo cabeza para componer, para ensayar y para tocar, ¿viste? Y para laburar y para muchas cosas en mi familia, qué sé yo. Una persona se dedicará más a las fechas y claro, decir, no, sí, viste. De repente te invitan 1000 fechas y no, tenés que pagar 2000 pesos. Ah. Andá cagá, loco. Ah, claro. Nosotros tenemos que no pagar a nadie. Y bueno, si falta un equipo, nosotros no tenemos equipo. Yo tengo un laburo más o menos bien. La banda no tiene, los integrantes, un laburo que le puede dejar un resto para comprarse equipo. Bien día a día. Entonces no tenemos equipo. Y aparte los equipos salen carísimos, salen carísimos. Algunos te cobran dólares encima, eso. La que logra tocar sin poner equipo y sin pagar, como se tiene que hacer, porque supuestamente los que tocan, a los que tocan no tienen que pagar para tocar en un pub. No, claro, una banda bien de abajo. Las bandas no tendrían que pagar. En realidad no tendrían que pagar la banda, por sí. Ninguna tienen... parte del mundo, acá no. Claro, en ningún lado. La gana de tocar por ahí a los pibes le da por pagar mucha plata. ¿Qué sí, es eso? Si, por sí, ejemplo, en un pub donde van a tocar las bandas, ya. Las bandas ya, digamos, trae gente y ya con eso ya tiene, ya recupera. Yo me acuerdo acá del local, digamos. Me acuerdo lugares hace como en Cemento, que los pibes tenían que vender las entradas para poder tocar en un lugar, por ejemplo. Y bueno, eso acá. Depende de quién lo organice, Claro. Hay lugares que, por ejemplo, como vos le decías, hay lugares que son copados los chabones. No, los que organizan son los que están representando más o menos. Mm. Hay chabones que organizan y dicen, hay que pagar, lo que tocamos... Sí. El Piquín, Chaboncito, bueno, no voy a tocar, que se le cayó una fecha, fuimos a tocar, pero tiene que pagar una entrada por integrante de banda. Pará, ¿qué te pasa? Te vamos a tocar y queremos que paguemos. Que paguemos. Igual, bueno, no pagamos. Tuvimos que pagar. Ahora nos invita a tocar, vuelta, mandamos a la mierda, ¿verdad? Porque en sentido, salimos tercero en un sorteo. Ah, la competencia. Y después, no, porque la primera banda no puede tocar porque el batero no viene, tengo que tocar segundo. La gente que fue a ver nosotros sabía que tocamos tercero y se quedó sin vernos, pero igual entró a apoyar a la banda. Claro. Un problemita. A uno le importó, total. Tocaban, era también de un grupo y tocaban cuarto. Sí, sí. No voy a decir el nombre de la banda ni el chabón porque. Ah, no viene al caso. Si me da mucha bronca en tu rato te la digo. Pero no, pero era la banda, el chabón re enojado. Claro, pues. Mirá qué hace, chabón. Va a hacer un sorteo entre 5 bandas y trae los papelitos cortados, ya enrollados. Sí, como el sorteo de la FIFA. Claro. Ese es lo cuarto. Qué casualidad, ¿viste? Que el que organiza sale cuarto. Qué loco, ¿no? Y después, además, yo salimos tercero, Parca, ¿viste? Pero después nos puso segundo porque la primera no podía tocar primero porque el batero no venía. Ponete vos que organizás, ponete segundo. Claro. A mí manteneme el orden que yo saqué. Parca, mucho quilombo. Tenemos un temita ahí para escuchar, ¿no? ¿Eh? Ahí trajeron materiales. Sí, no sé cuál está poniendo. Trajimos. Es un quilombo porque venimos a las apuradas. Está bien. Porque... A ver esto. ¿Qué estamos escuchando? Bueno, es un demo del 2014 ahora. Para ver cómo estamos haciendo la banda ahora, ¿viste? Es un tema viejo igual, pero un demo de ahora. Bueno, escuchamos. Vale. Mundo de hoy. Es difícil comprender. Seré conformes con la vida. Es muy triste observar a la gente y a su vida. Grandes desastres azotan al mundo, sembrando llanto, muerte y ¿Qué estamos escuchando, Walter? Mundo de hoy, saltadito, pero igual, Mundo de hoy. Bien. Che, avísenle a José que estaba sentido. Me agarraron justo, El Tano Pasma, parece. Che, pero ya varias veces, ¿viste? Sí. Che, ¿viste Macri se la coma? Esto es en vivo, señores. Con eso, más que se la come. Bueno, ahí estamos escuchando Parcas, que nos vino a visitar, ahí presentando sus materiales y, bueno, fechas seguramente van a tirar. Así que la próxima fecha es el 22 de noviembre en Gier con Dr. Jekyll, Tonelada, Belcebú y Devastación. Va a estar re bueno. Bueno, son bandas de Batallón, se la conocen, o Belcebú, Tonelada. Sí. Entonces son bandas de los 80. Nosotros empezamos el fin de los 80, el 90. Uh-huh. Pero bueno, nos incluyeron ahí en la fecha y bueno, orgullosos, tocaron bandas de legendarias, ¿viste? Que tocaron antes de Hermética. Sí. Bueno, claro, claro. Sí, sí. En esa época, así que bien, bien. Aparte, muy buena gente, copada y contento. Va a estar muy buena fecha, muy buen sonido en Gier. Quizá la birra está un poquito cara, pero el local y el sonido. Vale el sonido la pena, es importante. Vale la pena. Sí, aparte, al lado hay un chino, así que. La tierra está. Encima. Va a saquear al chino. Hacemos un boquete, ¿no? No está, saqueamos al chino. Si salen crónicas llorando, no pasa nada. Y las bandas que tocan ahí con ustedes en Gieres son bandas del oeste, ¿no? Porque Toneladas es de Isidro Casanova, que tengo entendido. Sí, después Belcebú, más zona norte. Sí. Devastaciones de capital. Es una unión, digamos, de los barrios. Y sí, claro. No sé si de los barrios, pero es una juntada de los 80. Más sería acá, la época. Reivindicar lo que comenzó el heavy metal acá en Argentina. Y yo tengo mucho respeto. A mí me gustan todas las bandas que estamos tocando, me gustan mucho todas las bandas. Soy muy amigo de los Devastación, escuché a Tonelada. Sí. Pero más viste, siempre quise ver Dr. Jekyll, que lo fui a ver cuando era más pibe. Ah, sí, sí, sí. Y más pibe, esa era grande. Una forma de decir. Siempre me gustó, viste, el demo de Dr. Jekyll. Sí. Y verlos ahora. Está buena esa. Sería buenísimo. Sí, yo también cuando era chico quería ir a ver y nunca pude ir. Nunca lo pude ver. No te dejaron. La vez que iba a tocar una Hermética, se pudieron todo, rompieron los virus y se suspendió todo, me acuerdo. Sí, sí. Vi a Rabomit con Frank, pero no a Dr. Jekyll. Tengo el demo viejísimo. En cassette. En cassette, sí, no se escucha nada. Pero bueno, ahora está, creo que está en YouTube. Así. Bueno, ahora sí, es más fácil, se puede ubicar ahí todo. No, está bueno, recomendado. Yo por lo menos voy a ser parte del público. Aparte de tocar, voy a ser parte del público porque me gustan las bandas, así que. Sí, la verdad que está bueno. Es copado. Esto sería el 22 de noviembre. 22 de noviembre. Hora. Y arranca más o menos después de las 11. Antes que cierre el chino. Bien de la época, bien la arranque de la época, ¿no? Una de la mañana. ¿Eh? Antes que cierre el chino. Sí, ¿y el valor de la entrada? No, ese no sé. Ah, no sé. 30 pesos, sí. Una ganga. 30 pesos, una. Menos una estela. Sí, una birra es. Claro. Afuera, adentro, dos birras. Y adentro, sí. Adentro es medio carito, pero. Pero vale la pena el local, ¿viste? Vale la pena el sonido, sí. Y vas a escuchar bien a las bandas, ¿viste? Si tocamos mal es por culpa nuestra, no por el sonido del local, ¿viste? Sí, yo soy sincero, ¿viste? Esto lo organiza Alejandro Miranda de sí, Metal Command, bueno, que va a editar lo que estamos pasando ahora, más el demo del 93, porque Parca editó un demo en el 93, con dos temas en estudio, que lo grabó el polaco Celosé de Los Violadores, también en el 94 fue eso. Va a ser una revisión de toda esa época de Parcas. Bien. Para el futuro disco. Disco de Parcas ya del 2014 o 2015, supongo. Ya estamos a final. Ya estamos, sí, 2015. Sería, ya estamos ahí nomás. Bueno, fue una idea de Metal Command y bueno, nosotros re contentos porque no ponemos un mango, así que contento. Bien, bien. Qué bueno, che. Bien, la verdad que. Bien. felicitaciones a todos. No, oye, espero que les guste. No, no, estaba escuchando. Lo que están escuchando es todo ediciones viejas, ¿viste? Sí. Vamos a ir con un temita. Dale. Acabamos de escuchar. Bien ochentoso. Bien, ¿eh? Bueno, acuérdense que el sonido es escaso, es el 93. Es un demo grabado en una hora prácticamente, porque teníamos 5 horas para grabar. Al final, el batero de la Ferrere llegó a Quilmes, se perdió y lo grabamos como salió, con la voz gastada, mi voz gastada, porque estamos esperando el batero. Y bueno. Los demos en esa época eran así, ¿viste? Eran así, sí. Era precario, imagínate como una hora. Igual suena muy bien, digo, no. Sí, no, respetable. No, bien, me parece. Bueno, esto se está por editar, ¿viste? Quizás con un brillo más de sonido de ahora, pero va a ser lo mismo porque es lo que está grabado. Te voy a editar este demo, creo que en diciembre va a salir por Metal Command, con temas en estudio, con otras cosas más, ¿viste? Bueno, va a salir, no sé cómo va a salir todo editado, pero va a ser una reedición del demo del 93, ¿viste? Sí, pues bueno. Más o menos. Ahí para recordar a la gente, ¿no? Fecha, otra vez, porque está bueno esto de decir la fecha para la gente vaya. 22 de noviembre, sí. En Gier, Álvarez Tomás al 1000, va a tocar Parcas, sí. Devastación, Doctor Jekyll, Tonelada y Belcebú. Bueno, después de las 11 más o menos, ya arranca la primera banda. Y recordemos que hay un chino al lado también. Y hay un chino al lado. Bueno, otra fecha, esto ya para enero, ¿no? El Rukaway. Eso sí. Ah, ¿van a estar ahí también? Sí. Ah, festival. Igual San Juan. Y bueno, esperemos, ya hay vendidas un par de entradas para entrar en Australia. El viaje, claro, completo. La gente que quiera venir a acompañar a la banda, sí. ¿Sí? Bueno. puede hacerlo con el pasaje, va y viene con las bandas, ¿no? Alrededor de 100 bandas, ¿no? Más o menos dimos un listado nosotros acá. 52 sí. bandas, más o menos. De acá, 52. De acá, sí, claro, sí, porque más, hay más bandas afuera, sí. Las bandas de Chile también. Sí, sí. Sí, varias bandas internacionales también bueno, ahí. Va a estar muy bueno. Bueno, la idea sería, el combo sería el viaje, ida y vuelta de micro, alta fiesta allá. Dentro del micro. Sí, sí. Mala estadía en el camping, sí, con claro. acceso a piletas y demás, y los tres días, la entrada de los tres días al recital. ¿No? El valor más o menos, para que tengan idea. 1.200 pesos todo. ¿Cuánto? 1.200 pesos. Ahí está. Pero los viajes son barato. 3 días. Los viajes de 3 días, claro. Claro, viaje de vuelta, 3 días. Tiene pileta el camping. Pileta, no una no, pelo pincho, sino una buena pileta. Y la entrada de los 3 días, ¿no? A ver. Hay birra. Hay de todo. Va a haber de todo. Sí, sí, el camping bien provisto. Charú. La proveeduría esa. Charú. Vino barato, dicen ahí. Vino patera, ¿eh? Sí, vino patera y tiene que Bueno, igual se puede pagar el viaje en 3 cuotas. 3 cuotas de 400. Sí, sí. Pues claro. Sí, más o menos. Bueno. Si quieres ir ahí. Julieta, Mari, Lindy, Rani. O Parcas. Pueden escribir a la página de Facebook Parcas. Claro. El que esté interesado, ¿no? En acompañar. Es una mini. ¿Cómo se llama la página? Perdón. ¿Cómo Parcas. Se llama? Parcas, así, en Facebook, a seca. Parcas. Bien, muy sí. bueno. Así que está bueno eso, la gente que esté atenta, que esté escuchando. Bueno, igualmente vamos a repetir el programa, después lo sale grabado. Ah, también recordemos, sale en La Rioja. En La Rioja nos están escuchando. ¿Escucharon La Rioja? Bien, bien. Ahí por FM escuchando. Voces. Está escuchando por FM Menes, Voces. 87.7 desde la ciudad de La Rioja. Así que la Cooperativa de Arte y Comunicación de FM Voces. Muy bien. Un saludo muy grande también a la gente del sur que también nos escuchan. A la gente de Córdoba. Córdoba, mucha sí. gente de Córdoba Misiones. Nos escribe. Tucumán también. Están Misiones también. ¿Cómo? Tucumán. Tucumán también. Santiago del Estero también. Así que estamos saliendo en todo el país. Ahí tiene muy buena repercusión el programa, por suerte. En Olavarría también. Bueno, es bueno también e invitar a bandas que quieran acercarse a la radio, al programa Viento de Poder, y que quieran difundir su material. Nada, así que pueden acercarse. Están la dirección de la radio es Callasta 3370. Pueden acercarse. Y nuestro teléfono es el 4-301-9917. Y ahí, bueno, lo agendás, llamás. O lo quieren mandar un saludo acá al amigo Parca, acá del barrio, capaz que alguno está escuchando ahí. ¿Te acordás? Sí, a mis primos, loco, que me llamen, loco, acá. Y por el Twitter a Neneco, ¿no? A Neneco, le podemos decir. A Neneco le decimos que llame a Walter, que está Silvio acá Romero, en la radio. No digan Neneco. Y por el Twitter, por el Twitter es @chebarracas y @bloquemetaljosé, que es el mío. Igual, viste, che, nosotros vinimos porque ya nos comprometimos, pero no hicimos, nos pusimos en el FE, invité a mis amigos, no invité a bandas, la próxima, la verdad que está re bueno el programa, está buena la gente, re bien. Muchas gracias. Eso es bueno. Dan ganas de venir de nuevo, sí, así que lamentablemente me vas a tener acá de nuevo. No hay problema, la radio está abierta para vos, Walter. Y vamos también más organizado, a nivel que la gente se entere que vamos a estar en esta radio, sí, que la escuchen y bueno. Ya es un apoyo mutuo para todos, ¿no? Las puertas también abiertas para vos, para otra banda amiga tuya, ¿no? Sí, también. Igualmente. Esto es difusión para todas las bandas. Joder. Escuchamos el tema, Walter, ¿te parece? Dale. Bien, bien. ¿Qué estamos escuchando, Walter? Víctimas inocentes. Víctimas inocentes. Usted lo ha dicho. Muy bien. Bueno, tenemos una fecha acá para el sábado 18 de octubre en Montana Bar. Esto es en Isidro Casanova. Sí. República de Portugal, 3214. Isidro Casanova va a estar tocando Tres Tormentas, Toneladas, Dementor, Lucifer. Y bueno, bandas a confirmar, dice. O sea que no tengo bien todas las fechas. Esto es el sábado 18 de octubre. Este sábado. Pasado mañana. Esto es pasado y mañana. Y mañana, mañana es pasado, está el Metal para Todos. También, el Metal, ¿no?, para Todos, ¿no? El Estadio Malvinas Argentina, ¿no? Ahí van a estar tocando 80 bandas. Ahí van a tocar, ¿no?, van a estar tocando los Hevisaurios. Ahí podés conocer los Hevisaurios, vos que querías ir a conocer. No, me imagino. Bueno, Hevisaurio, Elixir, Barney, me imagino. Elixir, Dementor, Cráneo Rojo, que es una banda ahí de Montreal. Cráneo Roto. Cráneo Rojo, no Cráneo Rojo. ¿Cómo? Cráneo Rojo. Ah, no. Cráneo Rojo, ¿sabe quién es Cráneo Rojo, no? Cráneo Rojo es el enemigo, digamos. ¿Viste sí. como Batman tiene... Al pingüino o el guasón, sí. El Cráneo Rojo era el enemigo del Capitán América. Claro. El Cráneo Rojo es lo imagino a la reta, boludo. Es un alemán, Cráneo Rojo. Sí, un soldado nazi, ¿no? Claro, sí, estaría bueno que el metal para todo lo que invita a tocar a las bandas sin que pongan un mango, loco. Porque al final las bandas grandes se llevan toda la guita. Sí, la que sí. Por eso no nos invitan y por eso no vamos a tocar nunca. Pero está bueno que la gente vaya a conocer las bandas. Sí. Porque la verdad que si van a pagar, creo que van a que vaya gente. Sí, por lo menos la gente de Almafuerte que va a ver, van a conocer el resto de las bandas, digamos. Espere que entren cuando toquen las bandas de abajo. Es la banda, digamos, que nosotros apoyamos todos los sábados, ¿no? Porque vamos, un sábado vamos a ver esta banda, el sábado que viene te voy a ver a vos y el otro te vuelvo a ver. Y la verdad que como uno siempre a mí me dice, pero si a la banda ya la viste, sí, pero... La banda es. Hay que apoyar a la gente, así. Seguirlos. Y sí. Seguirlos. Va por el mensaje que da una banda. Digo, claro. Si vos escuchás una banda que te está dando un mensaje positivo, también de las cosas, de las realidades que están pasando en la calle, en la vida cotidiana. Por eso siempre decimos. Todas las bandas que fueron históricas, por ejemplo, como Hermética. Para mí, Hermética fue una de las bandas que me hizo abrir los ojos, me mostraba, por ejemplo, lo que las cosas me pasaban a mí de pendejo. ¿No? Sí. Que yo lo quería decir a mis viejos, por ejemplo, el tema de la cana, todo esto, cuando viste vos por una remera de Motorhead a los 14 años caí en cana 32, sí. Me cagaron a palo porque vos sos un subversivo inglés de mierda, me cagaron a palo, cualquiera, ¿viste? Sí, yo recuerdo todo eso. Me ha pasado. En esas viejas épocas, también cuando estaban los milicos. Cemento también. Bueno, yo la H lo usaba desde cuando estaba en la Arlequina. Antes de sí. El primer disco de Hermética, sí. Tengo el primer disco de Hermética, en disco lo tengo. Y la H la tenía antes que saque el disco, cuando tenía la banderita. Pero bueno, después cuando se fue el tercer disco, creo que yo no empecé a ir mucho, pero los primeros discos sí los seguía a muerte. Sí, mucho. Para mí era la condición de B8 y ir a cada recital era terrible. Era tener que ir sí o sí. Era como, viste, vos decís, es como ir a la cancha los domingos. Sí, bueno, sí, a mí me pasaba. No puede faltar. Los sábados sí o sí. Yo más o menos, a veces comparo con gente, digamos, que son futboleros, por ejemplo. Gente que por ahí. Yo no soy la misma sintonía. O sea, veo fútbol, pero no es una cosa que le doy importancia. De fútbol me habla y no mucho no entiendo. Claro. Pero por ejemplo en esto sí, ¿viste? Y digo, bueno, es lo mismo, vos te gusta ir a la cancha todos los domingos. Cantársele, bueno, alentar al equipo es lo mismo que alentar al grupo. Yo voy a alentar a las bandas. Claro. Cantar los temas, es lo mismo. Lo mismo. La pasión que tenés vos, digamos, es distinta a la mía, pero cada uno por su lado. Claro. Lo que pasa es que bueno, esto digamos es. Bueno, rotan todos juntos. Sí, sí. Es la misma hinchada. Sí, sí. Claro, sí, eso es verdad. Es verdad. Bueno, y la verdad que sí, que es lindo esto, gratificante esto, ir a ver las bandas. Es lindo, viste, que uno va, saluda a la banda, que te saludan. Es bueno que el músico te reconozca, te saluda y vos le reconozcas lo que hiciste. ¿No? Hablas con ellos, estás ahí, cuando suben. Cuando bajan del escenario los volvés a felicitar porque estuvieron sonaron bien y eso a ella como que le das más ánimo a seguir sí, luchando, ¿no? Es uno más solamente que toca, pero una persona más, claro. Que se sí, sí, sí, me imagino, sí, que a ustedes les ha pasado lo mismo, que muchos pibes se han acercado, papá, pibes más jóvenes, y dicen, che, qué bueno que está, ¿no? Sí, así como yo también ponerle compartí algo con Civile o Iorio le levantó a mi hija cuando era chiquita en un encuentro de moto. Para mí era importante, ¿no? Che, está bien, chaval, toca, pero si me pasaba como un corriente, ¿no? Sí. Ahí sí. No tiene ningún problema de. Che, le voy a llevar a la nena a comprar un pati. Yo a la le digo, ¿viste? Yo la traigo, ¿viste? Pero. No, bien, sí, supongo que yo con Yorio por lo menos tengo una buena. Por más que yo lo discriminé mucho tiempo, cuando hizo el más fuerte, cuando se acercó a mí o cuando hablamos, en una situación nada que ver con el rock, sino en un encuentro en moto, sí. Se reportó re bien conmigo y con mi familia. Y Civile también, compartimos asado y sin pedir nada. De repente, a 4 meses después, los invitó sin saber que era yo a tocar en cemento aparte, ¿no? Claro, también. Civile, ¿eh? Ahorca como estaba Civile, no sí, sé, sí, ahora claro. Ahorca no sé de lo que hace. Se hablaba en ese tiempo, no pedía plata en la banda para tocar. Sí, mira, claro. La anécdota no que tengo yo de Orcas. Yo vivía ahí en San Justo, ¿viste? Donde era el boliche de Skyline. Sí. Yo vivía atrás, ahí vive Walter Massa, vive ahí. Yo viví como 8 años, lo tenía enfrente de mi casa y jamás supe. Me enteré hace 2 meses que fui a visitar a un amigo que me dice amigo ahí. Y claro, el chabón cuando me ve, me dice que venís a ver al rockero de ahí de enfrente. No, ¿quién? Es el de Orca, me dice. Mesa se llama. Bueno, yo tengo... Ocho años, o sea, conozco el resto de la familia de él, los conozco. Pero a él nunca lo vi. Mirá vos lo que es, o sea, viste, saludar a la gente, a los familiares de él, buen día, por ahí que viste charla de vecinos, que le está dando. Bueno, ¿qué pasó con el Chipio Garijo, loco? Volvíamos juntos acá y Chipio Garijo jugó en Boca. Claro. Conozco a todas las hermanas, a la madre, claro, a toda Alepi, a todos los conozco. A Pedro. Mi abuela le da a comer a guacho. Bueno, ¿con qué seguimos? ¿Un temita más? ¿El mismo disco le parece? No sé cuál está poniendo. El tema 7, no sé, lo pregunto. Fijá, te ponés lo mismo. Trajimos un engrudo casi. Un comentillo, ¿eh? Sí, los temas en estudio. Sí, son, creo que es el 6 o 7. Es muy triste observar a la gente. Barón Rojo que se volvió a armar. Pero acabamos de escuchar Mundo de Hoy. Mundo de Hoy de vuelta. Y José, bueno, sigue saliendo así de chispita. Habíamos escuchado una versión 2014 también en demo. Acuérdense que estos son demos, no son en estudio. El que pasó también es un demo, pero del 94. Sí, muchos años atrás. Es lo que decía ella, que a pesar de ser un demo del 94, pues, se escucha como fuera que del año muy, pasado. Muy, pues. Muy bien, sí. ¿No? Bueno, che, ahora vamos a escuchar un tema, creo que es Resistir o Dejarse Morir, y el siguiente tema es La Extinción, que son temas grabados el 94, pero en estudios, para el sello Black Hole, lo grabó el polaco Selassie, el violador, y bueno, el único mejorcito que teníamos en esa época, y editado, sería. Muy bien. Bien, ahí estamos escuchando Parca, que nos está visitando el día de hoy, con toda la furia acá. Con la furia del metal. La furia del metal, ahí pasando bien. Temas viejitos y algunos temitas nuevos, ¿no? Que sí, trajeron demos. Casi y todos eso. Son viejos, pero algunos no. No, pero hicimos una ensalada hoy, ¿no? No, pero estuvo bueno. Venimos como trajimos lo que pudimos, ¿viste? Digamos, andamos a las corridas, pero bueno, espero que nos inviten de vuelta y traeremos. Por supuesto que sí. Pero sí, bien, por supuesto puertas, están invitados. Las puertas están abiertas. Sí. Así que bueno, me repetí de vuelta la fecha. El sábado 22 de noviembre en Gier, Álvarez Thomas al 1000, capital 1078. Colegiales más sí. o menos, sí, 1078. Bueno, van a tocar Parcas, Belcebú, Tonelada, Doctor Jekyll y Devastación. Bien. Esto es a las 11 de la noche. A las 11. Sí. 11 de la noche, así es. Bien, ¿con qué nos iríamos? Bueno, el tema que viene es Extinción, también grabado para el compilado Ultrametal, el del 93. Bien, bueno, vamos. Nos vemos, che, gracias por nos todo. Nos vemos, un abrazo gracias. Y bueno. Te esperamos el 23, como decía Estén. Viento de poder, gracias, loco, a todos. No, gracias por la visita. De parte de Parca, loco. Gracias. Crushing waves, I'm living on the edge. Sky.

Esto es bien, poder, donde lucha el tal. Death and cold and sweet. Bien. Bueno, bien, bien. Después seguimos. Después que se fueron los chicos de Parca, que... Qué grande, bueno, ¿no? Bueno, bien, Walter, ahí. Bueno, y ahora tenemos algo especial. Viene el momento especial, viene, ¿no? El macabro. Momento más... El momento macabro. Oscuro del programa. La voz masculina, satánica, del under metal, ¿no? Hola, Iván. Hola. Bueno. ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Iván? ¿Qué tal, Iván? Bueno, después... ¡Es talibán! Es talibán, sí. Bueno, empezamos. ¿Con qué nos vas a sorprender hoy? Hoy, chicos, vamos a hablar de zombies. Vamos a hablar qué es un zombie. ¿Qué es un zombie? Que en esta época hay mucho fanatismo por esto, ¿no? Que vendría a ser como, viste, qué es un tulipán, ¿te acordás? ¿Qué es un tulipán? Bueno, ahora, ¿qué es un zombie? Que hay un fanatismo por el público adulto, como por el adolescente. Sí. Bueno, básicamente acá estamos hablando de que un zombie, bueno, es la representación de un cadáver. La representación de un cadáver. Sí. Que está contaminado por cosas químicas, ¿no? De que, ¿no? Sí, ahí está. Perdón, pero problemas técnicos. No, está bien. Es la representación de un cadáver. Sí. ¿Que esto influye a qué? No, que de una manera u otra puede ser resucitado a la vida. Hay muchas referencias sobre esto. Por ejemplo, se lo conoce en Haití. Ah, pero ¿esto qué es? ¿Real o ficción? A eso vamos. A mí me suena a ficción. Porque ya todo el mundo sabe que de época, qué sé yo, de los 50 o 60, sí, hay películas viejas de zombies. Sí, ¿no? Sí. Pero viste que siempre la misma, como vos decís. Que es una guerra bacteriológica o una infección que se propaga y hay siempre uno convertido en zombie. Siempre metido con... Sí. ¿Te podría decir que en la época de los egipcios se practicaban estas cosas? Buena pregunta. O sea, pregunta, ¿no? Buena pregunta. Eso es lo que yo... Porque eran mucho de manejar el tema de lo que es la brujería y todas estas cosas. Claro, ahí voy. Eso viene de la brujería. Por ejemplo, hay una tradición vudú de la tradición oral... Los africanos. Haití, no me acordaba. Haití, que el zombie ha sido una gran importancia cuando se considera la forma del concepto participa de la representación del cuerpo, del alma y de la otredad del imaginario haitiano. No me sale la palabra. Supuestamente es magia, pero viene de América Central. El vudú, ¿no? El vudú, sí. El vudú, ¿no? América Central, claro. Bueno, que los brasileños practican mucho. No, y el budismo viene de África. De África, claro. Sí. De las tribus de África. Supuestamente hacían, qué sé yo, revivían un muerto, pero el muerto no tenía, se lo llama zombie porque no tiene conciencia. Claro. Era vulnerable. Es como un patrón, vos lo mandás y el zombie obedece, sin chistar. Sí. Sí, bueno, y a medida que pasó esto se fue... No sé quién fue en realidad el que dijo, bueno, ¿por qué no hacemos una película de zombies? O no, y agarró y empezó a hacer películas de zombies desde... La época de blanco y negro, la película. Sí, sí. Claro, también. Que la primera película de terror fue Yankee, ¿no? Antes de las películas existieron los libros, digo, se escribía eso. O los radioteatros. También, sí. ¿No? Claro, pero y todos van a recordar la película, seguro vos, que salió en el 85, Los Muertos Vivientes. Claro. De Regreso a los Muertos Vivientes. Sí, la película clásica de zombies. Legendaria, sí. Cerebro. Esa película. Claro, yo era... ¿Cuántos años tenía yo? Me acuerdo. 8 años tenía yo. 20. En Los Simpsons te lo recuerdan cada capítulo casi. Claro. Pero comúnmente hay un lugar que supuestamente en el planeta dicen que están practicando, ¿no? Que es en la parte de Europa Occidental, que es en Rusia. Claro, ¿no? Estamos hablando de Chernobyl. O sea, todos conocen la historia de Chernobyl, que es una ciudad ucraniana. Que en el 86, bueno, 26 de abril del 86 había explotado el central nuclear Vladimir, uh-huh. Y dice que tuvieron que evacuar la ciudad. Sí. Y hace 2 años, supuestamente un avión avistó un video donde cuentan que ven un soldado que quiere escapar y termina disparando un montón de gente que se, como está en cama de infrarroja, piensa que son zombies. Y se puede ver, clarito se puede ver, no sé si es verdad o no, eso está a cuestión de cada uno. Se ve clarito como al chabón lo persiguen, el chabón va disparando y cuando lo atrapan lo aparten en pedazos y se lo comen. Pero El otro día estaban diciendo que en esa ciudad es como, viste, la que donde tiraron la bomba a Hiroshima, viste, que claro, dicen que es un lugar que claro, los milicos sí, los tienen cerrados, cercados por tema de las radiaciones. Eso es una de las cosas que, por ejemplo, que ahora muchas guerras están laburando con esto, con lo que es las armas químicas, viste, que están sí, usando allá en Palestina, en lugares de Irak, que he visto videos que son, disculpen, son los hijos de puta como están tirando arma química, y los pibes que claro, nacen de las madres salen deformados. Y eso tiene que ver un poco lo que, ¿no? El tema de todos los químicos, toda esta mierda que está viendo, que por ejemplo estos lugares así que los tienen medio clausurados, medio chamullos, ¿viste? Es porque, ¿no? Hacen, ¿viste que hacen experimentos? Esto viene de la época de los nazis, que se decían que hacían experimentos y que tras prueba y error, que experimentaban con chicos. Aún se sigue haciendo esas cosas, ¿no? Sí, digamos pero, que pero yo te estoy diciendo en la época animales, de los nazis que claro, se hacían. No sé, porque sí, había no sé, un, no sé, como una conexión entre lo oculto y la ciencia, ¿entendés? No sé si me soy claro para el público. Sí, los nazis practicaban lo que es la organización SOS, pero, que significa Servicio a Satán. Servicio secreto. Claro, no, y la SS era el Servicio a Satán. Vos fijate cómo era claro, formado la S. Y los tipos mantenían, viste, una calavera acá en las gorras, sí, que eran como los comandos de la muerte, que eran claro, los que mataban a los judíos. A lo que hablo de los nazis, porque esto también tiene relación con los zombies, es que supuestamente ellos, no sé si es verdad, pero la gente lo sabe, cuentan que los nazis querían hacer un ejército imparable, viste, y sí, querían revivir a los muertos. El ejército claro, perfecto. Claro, como esa película que seguro todos lo conocen. Bueno, y de ahí viene, que yo nombré hoy, el Cráneo Rojo. Claro, Cráneo Rojo, bueno, un personaje claro, de Marvel. Cráneo Rojo sería, viene de ahí. Que trabaja para Hydra, que está dentro de lo que es los nazis, que todo el mundo lo conoce. Sí. Bueno, y a lo que iba es que también hay películas como El Ejército de Frankenstein. ¿Vos lo viste, Tonga? Sí. Que es un chabón nazi, hace experimentos y revive a los muertos y tiene un ejército de zombies sí, reformado. También está la parte de las gárgolas, de los nazis también. Claro. Claro. En donde las gárgolas atacan a los americanos. Bueno, la idea claro, era esa, revivir a los muertos, y eso es un zombie. Para que te pudiera, ¿cómo te digo? A ver, gobernar o esas ideas. Bueno, más o menos como vos comentabas, esta ciudad de Rusia era una, que iba, viste que iba a ser una ciudad modelo turística, viste, como decir acá Puerto Madero, imagínate, así para que sí, no sé, 55.000 personas vivieron ahí, que después viste pasó lo que pasó, que era la época de Boris Yeltsin, ¿no? El presidente, ¿no? El pelado, un sí, histórico sí, presidente ruso, es que tenía la mancha la pelada, ¿te acordás? Ah, sí, sí. Ese. Bueno, era uno de los tantos que manejaban esas cosas. Que esa ciudad después la cerraron, no sé qué pasó. Sí, la sellaron porque cuando explotó no es fábrica, es ¿cómo se dice? La planta nuclear, claro, gracias. Se escapó mucha radiación, era muy ¿cómo te digo? Si vos estabas ahí te exponías y te agarraba cualquier cosa, por ahí te agarraba cáncer o como vos decís, deformidad. Porque también hay relatos, ¿no? De que se ha visto o se ha escuchado de gente deforme o animales con deformados por esto. ¿O no? Eso es lo que estábamos diciendo hoy al principio del programa. Sí, sí. Que estábamos diciendo, ¿será verdad? De peces gigantes, que uno por ahí va a pescar un pececito y qué sé yo. Vos vas pescando el pececito viene y te come, boludo. Pescado te come a vos, ¿viste? Te come a vos. Te caza a vos el pescado. ¿Viste? Bueno, y eso pasó, que fue el accidente, como en el 2011 también, que hubo un accidente nuclear en Fukushima, que fue uno de los más graves a la escala internacional de accidentes nucleares. Accidente mayor de nivel 7 contribuye a uno de los mayores desastres medioambientales de la historia, claro, como pasó en el 45 con Hiroshima. Como que casi pasa ahora cuando hubo el tsunami en Japón, ¿viste? Sí, que estaban con tanto... ¿Por qué no decir que esto no, es producto? Pero estaban todos cagados por el tema de las plantas químicas que tenían en Japón, por estaban re cagados los chabones, decían, esto llega a reventar. ¿Por qué no decir tiene la conexión, boludo, que... Si explota algo, vaya a saber que tiene alguno en el océano y eso es lo que ocasiona la problemas. ¿Nosotros tenemos planta química acá? ¿Hay planta química acá? Sí, el Congreso y la Casa Rosada. Che, si no me equivoco, me pasa que hay en Ezeiza, ¿no? ¿Cómo? Sí, en Ezeiza hay uno. Sí. ¿Te acordás? Hace como unos años fuimos a hacer un laburo y y un compañero nuestro que no vamos a nombrar decía, no tome el agua porque está radioactiva. Después dicen que otro lugar contaminado acá es Río de la Plata, por el polo petroquímico que está en el Dock Sud, también tiene que ver, ¿no? Que ese si se revienta, desaparece en mitad de Avellaneda, ¿no? Fácil, ¿sí? Es así está. Bueno, bueno, vamos con un tema. Vamos. Mientras solucionamos el problema, ¿qué vamos a escuchar? A ver, ¿qué pasó? Ahora. ¿Sí? ¿Ya está? No pasa nada, me parece que... Bueno, ahora, bueno... Los rusos nos interfirieron. No quieren que hablemos de Chernobyl. Bueno, entonces vamos a hablar sobre un evento... Es un tema tabú eso para ellos, así que por eso es... Vamos a hablar sobre un evento que va a pasar este mes, que se llama la Zombie Walk. ¿Tonga, conocer la Zombie Walk? No, vos me dijiste conocer. Sí, no hace mucho. La Zombie Walk es un evento que, según tengo entendido, se practica acá de 2007. Parque de la Ciudad hay uno, ¿no? ¿Qué es en Parque de la Ciudad? No, la Zombie Walk es una caminata de gente freak disfrazada de zombie o de algún personaje de terror, pero la mayoría disfrazada de zombie. Este evento se va a hacer el domingo 2 de noviembre a las 12 del mediodía de Plaza San Martín. En Retiro, esto es en Retiro, sí, la Plaza San Martín. Y bueno, lo que tenés que llevar es, bueno, obviamente tenés que ir disfrazado y llevar un elemento no percebido. Acordate, el domingo 2 de noviembre, de 12 de mediodía a 7 de la tarde, Plaza San Martín, Retiro. O sea que esto hay que ir disfrazado todo como zombie, ¿no? Así. Sí. O sea que, mira, te viene bien cuando salís del boliche, de un recital, ya que salís medio zombie y vas derecho ahí, ya está. Claro, no, es más. Todo vomitado. Todo vomitado. Claro. Si en caso de que no te vomites, ves a alguien vomitando, tiratele abajo, que te tire todo encima. O dejá que te caiga, andaba a un barra brava que te caiga trompada y ya no tenés que pagar disfraz ni nada, ya va todo roto. Claro, al Patovica le decís a la salida, me voy a acostar con tu mujer. Y el Patovica te caga trompada ahí y ya vas con las costillas rotas, con ensangrentado. Y ahí te vas al zombie... A la Zombie Walk. ¿Zombie Walk? ¿Cómo se llama? Zombie Walk. O sea, zombie que caminan. Camina que gente muerta que camina. Zombie que camina, claro. Y sí, eso lo ve todos los domingos a la mañana. 7 de la mañana a 10, seguro se lo ve todos los domingos. Tengo ahí un temita para escuchar ahí, ¿no? Para la Zombie Walk, para todos los fanáticos de los zombies. Esto es el domingo 2 de noviembre, ahí en Retiro. Sí. A partir de las 12 horas... Hasta las 17 horas, ¿no? Sí. No se olviden llevar un elemento no percedero y llevar un buen disfraz. Lleven un brazo, una gamba. Claro, sí, sí. Lleven una cabeza, una cabeza de Kobani, así que... No, el gato muerto. Otra cosa más, no se olviden. Si querés ganar el mejor premio, antes no te olvides de pasar por un cementerio y bueno, ahí te... Y robate el cuerpo de... Metetela. Robate un cuerpo, una mina, pero que sea tetona, así. Ya te entraba ahí, yo qué sé. Ya te entraba, ya es zombie. Y no se olviden también que salió la quinta temporada de The Walking Dead. The Walking Dead. Son vacías que viven en Tucumán, argentinitos que merecen un lugar. Son la creación del gobierno y vienen más a refugiarse a un viejo hospital. Come la tierra que tendrían que sembrar, quienes se guardan la semilla en capital, y por la gente muestra su morbosidad, quienes se olvidan lo que es necesidad. La puta madre, qué vergüenza que me da, si con los míos casi siempre tengo pan, si que los pibes masticando ese garrón en Tucumán, Misiones y en el Chaco. Y norte argentino, no te mueras por favor, aguanten firme que esto un poco cambiará. largo para recordártelo. Que me da, si con los míos casi siempre tengo pan, siguen los pibes masticando el cigarrón, en Tucumán, Misiones y en el Chaco. Ahí tenés. Qué grande la H, ¿no? Ese punteo, el cassette me hizo acordar. Escuchado Mentor, ¿no? ¿Eh? Sí, El Camino Más Corto. Un clásico ya de Viento Poder. Un saludo a los pibes. Me parece la vamos a de Cortina, pues. Nomás a la mano. Por eso le decía a Iván que escuche esa banda. Ahí le estaba recomendando. ¿No? Ahí José, no sé qué está haciendo. José, ¿qué te estás tocando? ¿Te ves? Está en un rincón ahí agachado. El pomperito me hizo acordar. Estaba colgado. Se transformó, el camaleón, el loco, se transformó en pared, ¿viste? Es que me dio cosas los zombies. Zombies. Interesante lo que contó. Sí, sí. Igual es una charla más larga, pero. Para el jueves que viene. Prometiste la historia del heavy metal. Sí. Heavy metal, sí. Así que eso ahí. Básicamente vamos a hablar sobre qué es el heavy metal, cómo se originó y qué salió del heavy metal. Claro, y qué bandas originaron en heavy metal. Claro, porque como decías, decía, solo hay una banda que tiene salió. Que haber una banda. Y dijo, esta es banda como es heavy metal. Recién nacido. El creador. Sí, el creador. De dónde salió todo. Sí. O sea, si nos remontamos a esas viejas épocas, arrancamos. Todo esto arranca del blues. El blues viene al rock and roll. Hard rock. Al hard rock y de ahí viene el metal. O sea, estamos hablando del rock, digamos. El rock, si vamos al caso, de la época, que era como las dos cosas, el rock de los negros, el rock de los blancos. Claro. Ahí. Estaría bueno hablar de eso también. Claro, porque la historia también. Digamos, el rock de los negros era. ¿Cómo se llama este? El gospel creo que es. No es gospel. Por eso pienso que gospel. El blues se identifica mucho a los negros. Sí, sí, sí. Después bueno, gente. Rock and roll, el Presley. Sí. Claro, gente, okay. Bueno, ahí estamos hablando de época de 50, 60. Claro, pero tiene que ver todo lo que tiene que ver. Horacio. Llegó Horacio. Interesante el tema. Bueno, mil disculpas que los moleste, pero llegó Horacio y nos dice que entreguemos, así. ¿Qué vamos a entregar? No sé. Un saludo a la gente de FM Voces allá en La Rioja, 87.7. Y nos estamos viendo el próximo jueves, amigos. Si no nos vemos, nos escuchamos mejor, ¿no? Bueno, aprovecho para mandar un saludo también a Ezequiel Bologna, que nos está escuchando, a Brian López, que también nos está escuchando. Saludo a Catalina, que también puede ser que nos esté escuchando. Sí. Y recordarles que también está la Feria Metalera, y que también va a tocar bandas. Que esto va a ser el domingo 9 de noviembre de 12 a 21 horas en Centro Cultural del Sur. Muy bien. Temperley. Esto es en Temperley. Avenida MEC 1066 va a estar tocando Amanecer, Betrayer, Destripador, En Negro, Fuerte Cel y Morpheus. Esto es cerca de Auditorio Sur. Cerca de, al ladito del Auditorio Sur. Al ladito nomás. Con así Cacho que, Fest, ¿no? Ahí, sí, Cacho. Un saludo a Cacho Celeste ahí, que Cristian va a estar hablando con ellos. Sí, ya me comunicaré con los chicos a ver cómo terminamos de organizar lo que va a ser el 23 de noviembre en la estación Darío y Maxi. Se viene el festival. Festejamos eso, festejamos el cumpleaños del programa. Dos años, sí. Dos añitos de programa, así que bueno, va a haber bandas en vivo. Va a haber chupi. Va a haber algo para comer, para tomar. Va a haber gaseosa fría para los resacados que lleguen de... Y para los chicos tal vez un pelotero, para como fue la última. Para los zombies. Tal vez. Tal vez un pelotero, una pileta con agua. Para los zombies, ¿por qué no? ¿Qué va a haber para los zombies? Para los zombies. Por eso, los zombies que vienen... Para los zombies va a haber minas. Minas y minas. Ah, bueno, entonces... Ay, qué patriarcado que te pide, boludo, ¿no? Estúpido, le dijeron de acá, mirá. No. ¿Quién? ¿Qué? Clarita, mirá. Estúpido. Mirá, ¿de qué vino en Salta esta? Vino agresivo. Volvió cambiada. El encuentro de mujeres, pues. Eso, ¿no? Ya se venía agresivo. Sí. Bueno, gente, nos vamos entonces, ¿no? Bueno, vamos. Sí. Prometido, jueves que viene, historia de heavy metal. Estuvo bueno todo, pero todo tiene un fin, ¿no? O sea, que podríamos seguir, pero el tiempo no nos... Algún día. Y bueno, dentro un rato tenemos el hip hop. ¿De la mano de quién? Me parece que de Lucas Moreno, pero se está haciendo la rata últimamente, no sé qué. Se está haciendo la rata, vamos a ver qué pasa. Tiene miedo ya. Bueno, nos fuimos. Bueno, chao, gente, chao. Hasta el jueves. Chao. puestos en cruces peleos. Les pusieron un sol para que mueran por ellos. Los pueblos originarios que defendían sus creencias. Identidad, morimos bajo esa bandera de los tipios que colonizaron América. Y en nombre de Dios trajeron la miseria que sigue avanzando y avanzando cual serpiente que reptó. Mariana por la ilusión.